Gracias a Dios han pasado 31 años, así que ya ahora puedo. Ahora puedo. Ahora puedo decir. Pero hermano, pregúntate eso. Jóvenes, ustedes no piensan en la muerte. No piensan en la venida del Señor. O la ven lejana, la quieren ver lejana porque somos tan terrícolos, tan terrestres, tan apegados a esta tierra y creemos que todo lo que se hace en esta tierra en el fondo es lo que vale y no nos proyectamos hacia la vida eterna. No, porque, bueno, mientras más viejo uno se va poniendo, se va acercando más al momento. Pero quiero decirles que puede venir en cualquier momento. Jesús viene en cualquier momento. La muerte puede estar a la vuelta de tu... ¿Y qué harás? ¿Estaremos entonces los sensatos, los prudentes, estaremos preparados si nuestro encuentro con el Señor no nos pillará desprevenidos? Y en el fondo de mi corazón quiero pensar que Dios de alguna manera nos va a avisar, hermano. De alguna manera nos va a tocar el corazón. A los que estemos enchufados, no sé. Pero Dios es fiel por sobre todas las cosas. Ahora, ¿cómo sabemos en qué lugar estamos, si somos sensatos o prudentes? ¿Cómo sabemos si hasta ahora nuestra vida se ha visto más influenciada por la prudencia que por la insensatez? ¿O al revés, más influenciada por la insensatez que la prudencia? Fácil, súper fácil. ¿Por qué será? Hay algo que distingue a los cristianos. Y Jesús habló. ¿Por qué nos pueden conocer? Por los frutos del Espíritu Santo. Por los frutos que demos, verdaderos y correctos. Yo busqué una versión, y con esto estoy terminando, hermano. Una versión, falta poco. Una versión de la Biblia de lenguaje sencillo, porque hay palabras que uno las repite como loro y no tiene idea lo que es. Pero Gálatas 5:22-23, si quieren los buscan, para que vayan cotejando, ahí describe a los frutos del Espíritu Santo. En cambio, dice, pero el Espíritu de Santo, no sé cómo dice la otra, algo así. En cambio, el Espíritu de Dios, ¿la tienen ustedes? Para que vayan cotejando, comparando. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Eso es lo que se llama amor. Amor. A todos. A todos. Buenos, malos, a los que me hicieron la, a todos, a los que me caen bien y a los que me caen mal. No puedes darte el lujo de que te caiga mal alguien y no amarlo, hermano. No, no pasa nada contigo, siento decírtelo. Estar siempre alegres. Hermano, eso es algo tan potente, sinceramente es tan potente. Estar pero ya enfermo, lleno de cuestiones por todos lados y estar contento es una cosa inentendible, que yo se la quisiera explicar a alguien que no conoce Dios, no puede entender. Y dice, y vivir en paz con todos. Oh, como está la cosa, el movimiento de los indignados está por todos lados, en paz con todos. ¿Qué otro dice? Nos hace ser pacientes. No hay que escribir la palabra paciencia, algo que no tiene la juventud de hoy. Son impacientes porque es la juventud del botón, le digo yo, porque apretan y ya tienen todo instantáneo. Si no resulta, andan buscando las versiones recontra rápida de todo. Y uno se demora, son impacientes. Ah, lo siento, muchos chicos van a sufrir cualquier caleta para tener este fruto. Y amables. Amables, eso significa benignidad, amables. ¿Cuánta gente tiene un trato tan agrio, hermano? Si tú le sonríes al chofer o no sé, te dirán, ¿qué diablos le pasa? ¿Verdad? Pero amable, eres amable. Tener confianza en Dios. Muchas veces desconfiamos abiertamente de Dios. Sobre todo por la posible esposa, el posible esposo me quiera dar Dios, ¿o no? No, si Dios no cacha nada, a mí me gustan así. Mira, perdóname, hermano, pero Dios sabe lo que tú necesitas. ¿Ya? Bondad, dijimos, tener confianza en Dios, fe, ser humildes, eso significa ser manso, mansedumbre, ser humildes. Humildes, ustedes saben lo que es humilde, no tener una impresión falsa de uno mismo, ni muy arriba ni muy abajo, porque las dos cosas son igual de poco humildes. Y saber controlar nuestros malos deseos, esa es la templanza. Yo puedo controlarme. Yo no soy cualquier pelagato que el diablo me pesca y me hace... No, yo tengo poder por la fe en Cristo, tengo poder sobre toda adicción, sobre toda porquería que el diablo quiera. Yo no soy esclavo de nada, de nadie, solo de Dios. No hay ley que esté en contra de todo esto, dice. O sea, amor, tiene usted amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene amabilidad, tiene bondad, tiene mansedumbre, fe y templanza. Si usted tiene alguna de estas cosas, puede ir bien encaminado. Si no tiene ninguna, preocúpese. Conclusión. Y realmente no le quiero poner más. ¿Sabe que cuando empecé a hacer ese curso de la obediencia, sinceramente me cayó la teja, hermanos, porque... De repente nosotros hablamos y hablamos de las cosas, las recitamos y toda la cuestión, y no tenemos idea. Pero realmente en un momento dado, cuando pensé en ese momento que yo me iba a presentar delante de Dios, me dio temor de Dios, porque tú te presentarás y estarás solo. El paso de la muerte, escuchaba a la Gladys, escuchaba a otro hermano, cómo contar ese paso, que el túnel y toda la cuestión. Ay, no vaya a ir, no vaya a poder ir con nadie, no vaya a poder ir con el dirigente, ni con el pastor, nada. Solito, hermano, solito. ¿Qué construiste? ¿Qué clase de aceite tienes en tu corazón? Y cada uno se dará cuenta, si en ese momento quedará manifiesto que no podemos endosarle la responsabilidad a nadie de la clase de vida que tuvimos o que tenemos. Dicen que el infierno va a estar de gente con muy, muy bien intencionada, que tuvo la intención, pero que nunca hizo. ¿Ya? Tomemos la opción correcta. Seamos personas sensatas, prudentes. Si esto está en la palabra de Dios, es para que tomemos conciencia de esto, que puede pasar a cualquiera. Si no, revisen el Facebook y vean a muchos hermanos que antes se gozaban y hablábamos la misma cosa lo que están hablando hoy. Tomemos la opción correcta, seamos personas sensatas, busquemos a Dios individualmente, personalmente, no vivamos a través de la fe de otro, no seamos parásitos espirituales, hermanos, obedecemos a su palabra. Obedezcamos, perdón, a su palabra. Llenemos nuestra lámpara con aceite y edifiquemos correctamente, no subestimando la obediencia. Hay gente que cree que puede hacer leso a Dios. Le obedezco un poquito y le hago como que así, así y ya. Como son los hijos a veces. Que te empiezan a poner carita y han hecho la tremenda, ¿o no? Y tú, ¡ay, caí! No, Dios no cae. Siento decir que Dios no cae. Presentémonos entonces, como dice la Biblia, confiadamente delante de Dios. Quisiera que oráramos.